sobre la hora. Con Mauro Federico y Carlos del Frade. Todos los sábados, desde las 8. Periodismo con nombre y apellido. Sobre la hora. Lejos de los monopolios. Cerca de la gente. Yo tengo más miedo que Héctor Alterio cuando Puenzo le dijo, bueno, vas a ser vos entonces. Ponete así, yo estoy recontra cada parte, veo el texto y se me tiemblan, se me mueven las letras. Del Frade, es terrible lo que nos estás haciendo. No. Nosotros lo prometimos. Sí, pero no me podés hacer esto. Esto es un aparte es un texto emocionante, casi bíblico, es algo que está cargado de enigmas. Es el Evangelio número 5. Es un paso a la fama, Mauro. Sí, yo realmente, este protagónico no me lo esperaba a esta altura de mi vida. Como pero el profesor acá, Robert Langdon. En realidad hay 3 protagonistas. Sí, es cierto. Pero yo soy el masculino, o sea, yo estoy rodeado de dos actrices y además, maravillosas. Claramente esto continúa en estos momentos. La gente tendrá que ver por televisión aquello que quizás le quieran mostrar o que quizás le quieran ocultar. Nunca sería más oportuno que hoy el Si Evita Viviera. Claro. Sí. Qué bárbaro. Bueno, de esto de lo que estamos hablando, cómo les va, buen día a todos, pero es ni más ni menos de lo que va a ocurrir en el aire de Espléndida aproximadamente dentro de una hora y media, más o menos, 90 minutos. Digo, no se vaya de acá hasta allá porque durante estos 90 minutos vamos a hacer un programa de radio. Pero a partir de las 9 y media aproximadamente, 9 y 35, ¿qué va a ocurrir, Del Frade? Por favor. Vamos a hacer un radioteatro. Vamos a contar el secreto de Poncio Pilatos. Mirá la cara de Emilio. Que la cara es de Emilio. El gran actor de la Semana Santa, porque es Poncio Pilatos el que termina resolviendo el final del proceso que le hacen a Jesús. Jesús fue denunciado por los sacerdotes del Sanedrín, por las clases altas de la comunidad palestina, que había sido invadida por los romanos. Entonces Jesús es llevado hasta Poncio Pilatos y ahí se le hace un proceso. Ese es un proceso judicial, pero que tiene una condena sumarísima. ¿Por qué pasa eso? Y después el otro misterio. Hay muchas organizaciones cristianas que dicen que Jesús no murió en la cruz. Mire usted. Entonces nosotros tomamos eso, porque en realidad la cruz es un símbolo de tortura romana, y estaba pensado para que aquel que fuera condenado a la cruz estuviera días enteros en la cruz. Esto es muy interesante porque Jesús está solamente algunas horas del día viernes, porque el viernes era el día del perdón judío, por otra parte. Con lo cual, por eso, en un solo evangelio dicen que Longinus, un soldado romano, le aplica un lanzazo en uno de sus costados para acelerar la muerte, si no, no pudo haber muerto así. Pero más allá de esas cuestiones, hay muchas organizaciones cristianas que dicen, y por eso se han separado de la Iglesia Católica, dicen que Jesús siguió su vida en Cachemira, en la India. Incluso hay fotos de esto. Hay un libro que se llama Jesús vivió y murió en Cachemira, de Andrea Faber-Kaiser, que era un gran investigador español. Así que de todas estas cuestiones le vamos a estar contando en el radioteatro. Pero en ese tono, usted entienda que acá hay una producción literaria, la elaboración de un guión. Hay una investigación. Hay una investigación detrás de esto. Hay efectos especiales preparados. Igual, música, doc. Sí, o sea, claro. Estamos hablando realmente de tenemos un trabajo. Tenemos un orador que va contando, va relatando. Un relator, sí. Las dos carátulas, el célebre programa de Radio Nacional, un poroto al lado de esto. Un trabajo monumental. Grábelo, señora. Así que le pedimos, por favor, ¿cómo se llama esto? Porque estamos tuiteando. ¿Cómo se llama el radioteatro este? El secreto de Poncio Pilato. El secreto de Poncio Pilato. Y si sale bien, nos comprometemos a hacer un radioteatro por sábado. Por mes. Por mes, bueno. Por mes. No, por sábado es muy difícil. Sábado. Muy difícil. Porque de hecho este continuará, ¿no? Este tiene toda la... Yo me huelo la continuación. Es como Poliladron. En realidad la continuación por televisión esta semana. Bueno, Semana Santa, por supuesto, una Semana Santa particular, no solo por lo que representa en términos religiosos, litúrgicos, y porque tenemos un feriado largo donde todo el mundo se fue a la mierda. Sí, sí, todo el mundo. Todo no quedó ni el oro. Acá, ¿ves? La calle está hermosa, desierta, salvo los cristianos, que ayer... Esto no me pasó en mi vida, mire que tengo ya, voy a cumplir 46 el lunes, no me pasó jamás de ver el fervor católico de estos últimos días. El otro día, por ejemplo, el sábado cuando salí de acá, fui a hacer unos trámites ahí a Santa Fe y Agüero. Sí. En la esquina de Santa Fe y Agüero, 10:30 de la mañana, dos sacerdotes, uno en cada esquina, de un lado y del otro de Santa Fe, bendiciendo gente. Mirá. Con sotana, por supuesto, con religiosa urnita para el mangueo, repartiendo folletos. Tacar el agua bendita. Cola había. No. Cola había. Ayer, 8:30 de la noche, salí de Avellaneda rumbo a Canal 9 para participar del programa en el que trabajo. 4 Via Crucis me crucé. Tuve que ir gambeteando Via Crucis. Sí. Era como una especie de juego de esquive a los cristianos. Bueno, y allá en Roma... Están como locos. Un 20% más de turismo hay. Por supuesto que se concentra también en Roma, pero vos, uno imagina que la presencia de un papa argentino ha provocado una suerte de reverdecimiento de la fe cristiana. De la fe y también de las colectas. También hay mayores donaciones a la Iglesia Católica. Claro. Las dos cosas están yendo de a la full, mano. A full, sí. Están con la manga a full. No ayer sé. Casi 300.000 personas en el Vía Crucis de siempre, el Padre Ignacio, que es un fenómeno muy particular. El Padre Ignacio en la ciudad de Rosario, este hombre nacido en Sri Lanka, que vino sobre finales de la década del 80, que es un cura sanador impresionante, que ha generado cosas verdaderamente milagrosas. Pero más allá de eso, ayer casi 300.000 personas, que tiene que ver también con esto. De por sí el año pasado había llegado casi a 150.000, con lo cual duplicó la cantidad de gente ayer en Rosario. Y para colmo, se había deslizado la idea de que se iba a ir a Paraná, y eso fue un hecho muy fuerte para la gente, que le pedía por favor que se quede, y él tuvo que salir a decir que efectivamente se quedaba en Rosario. Así que, ¿cómo darse cuenta que es un cura sanador real y no, viste, estos chantas que hay en todos lados? Y en los testimonios durante años, Nati, es impresionante. Uno, yo en eso soy muy respetuoso de lo que dice la gente. Yo soy un tipo que duda de la manera de decir políticamente que tiene el Padre Ignacio. Yo lo cuestiono mucho al Padre Ignacio, en lo político y en el manejo económico. Pero más allá de eso, las experiencias que me han contado gente íntima, amiga, familiares, sobre el Padre Ignacio, es impresionante. Claro, que cura enfermedades. Tendrá mucho que ver con la gente, tendrá que ver con cada uno, con también, la fe, con lo que le pone cada uno, con lo que deposita en él, y entonces a partir de eso él genera eso, pero tiene un carisma muy especial. Y eso es efectivamente un hecho que trasciende las fronteras, porque viene gente de distintos países de América Latina. Me consta, por razones personales, que Carlos, más allá de las diferencias ideológicas que pueda tener con este hombre de la fe, con este religioso, ante estas instancias, hasta ha llegado a recomendarlo. Sí, mira, yo no tengo nada que ver, he discutido, he tenido diferencias, pero si vos tenés un problema con tu familia, con algún familiar, anda a verlo. Porque aparentemente da toda la impresión que tiene cierta efectividad, por lo menos motoriza desde la fe algo que no sé si sana, si cura, pero que genera un impacto positivo en la persona que lo va a ver. Sí, sí, eso sin duda. Sí, supera totalmente lo racional. Supera totalmente lo racional. Y es un fenómeno que no puede ser discutido a esta altura. Después, el por qué se produce el fenómeno es otra cosa que a mí me trasciende largamente. Claro, eso ya no es puedo dar ningún ¿no? tipo de explicación. Claro. Pero sí lo que ha generado este hombre. Conozco casos muy impactantes, de gente que tenía la sentencia de muerte en 1 o 2 meses o en 1 o 2 semanas. Y hoy están viviendo contándote que hace 15 años atrás fue el Padre Ignacio. ¿Y cuál es la forma en la que actúa el Padre Ignacio? Imposición de manos, como Cristo. Sí. Imposición de manos. Eso, algo que hacía también Como Bergoglio, ¿no? También lo hacía. No, en realidad el que hacía esto era el padre Mario. El padre Mario, Mario se caracterizaba justamente por la imposición de manos y por producir. ¿Qué pasa? Están Está completamente descreída. Aparte de la fe, no imposición de manos, me dijo y me fue. Usted quedó flasheada. Pero no, realmente yo. A ver. Yo desde que salí hace ya... Bocinazo del Gauchito Gil para mí está muy bien. 25 años. Ahí llego. Yo hace 25 años que salí más de un colegio católico. Le diré que contado con los dedos de una mano volví a pisar una iglesia. No, me parece que me generó como un anticuerpo a mí los 12 años en un colegio católico, gambeteando abusos sexuales infantiles y tratando de evitar también esta cuestión de involucrarme con algo que a mí me había generado mucho rechazo en esos 12 años. Ahora, hay cuestiones sobre las cuales o ante las cuales no puedo menos que rendirme. Y cuando digo rendirme, digo ni siquiera plantearme racionalmente discutirlas. Yo, no, realmente, la fe es indiscutible. ¿Cómo discutís desde lo racional la fe? El que yo admiro y te digo que hasta envidio al que la tiene. Sí, sí. Yo siempre digo una frase de Mario Benedetti que para mí ha sido muy luminosa cuando dice Mario Benedetti: los que tenemos el músculo cansado de la fe, dice Mario Benedetti. Hay muchos que lo tenemos cansado, pero es maravilloso verle a la gente que realmente la tiene y que le hace bien. Después está lo otro, la manipulación que se hace a partir de esa fe para hacer de la gente un rebaño de ovejas y ser conducida a distintos mataderos. Claro. Igual la fe es lo último que hay que perder. Sí, siempre hay que tener fe. Claro, por eso hoy, por eso el radioteatro tiene que ver con una vuelta de tuerca sobre dónde depositar la fe. ¿En qué se puede depositar la fe para cambiar la historia? No se lo pierdan, les digo, uno que ya ha repasado varias veces. Aparte con esta intro que, que ya estuvimos ensayando. Es como los programas de espectáculos que antes de comenzar están una hora hablando del programa de espectáculo. Bueno, fue acá hubo todos los condimentos. Totalmente. Se lo merece, mucho más que Jorge Rial se merece. Tendríamos que haberlo grabado a Delfrade haciéndonos como tenemos que hasta mover las manos. Aunque sea un programa de radio, no importa, pero la expresión, ¿viste? Cambia. Una maravilla. Usted prepárese un efecto. ¿Sabe lo que hay que poner? ¿Qué? Algo así. Una cosa así de fondo, como cuando. Como los cuando. Gregoriano. Como cuando Todopoderoso. ¿Se acuerdan? La película Todopoderoso aparecía así y se escuchaba un. Pero como si fuera un coro corto, pero ahí, justísimo. Un toque. Cada vez que aparezca Delfrade, que ya está imbuido en un aura celestial. Bueno, pero en el medio de todo esto, nosotros, como les decimos, vamos a tratar, no nos estamos tomando el joda esto, nos estamos divirtiendo con la alegría que nos provoca poder compartir con usted lo que vamos a compartir seguramente a lo largo de toda esta emisión. Pero en esta emisión también vamos a hablar sobre otras cuestiones bastante más terrenales. Sí. Como por ejemplo los precios, el dólar, la supercard y todas estas cuestiones que están relacionadas. Los precios me van a seguir mintiendo. Con los que vos cotidianamente. No, se decidió levantar la sección. Ya está. Hemos decidido levantar la sección. Pero yo te voy a contar qué fue lo que pasó. Nosotros agarramos. Ahí está. Justo que estamos hablando de. Vamos a hablar de Moreno y me ponen esto. Pero lo del Frade. Claro. Está bien. Sí, ahí está. Ahí sube, aparte me subió mi auricular, no el de él, así que a mí me quedó. Está alto. Está iridiscente. Sí. ¿Cómo está iridiscente? Iridiscente. Bueno, cuéntenme, márgenme. No, yo le iba a contar. Después, nosotros hacíamos una canasta de 22 productos. Esos 22 productos eran casi todos de almacén. Sí. Eran los que no variaban. Los que varían, sí, son el tema de la carne, la fruta, las verduras. No hay caso, pero simplemente quería explicarte esto, porque también salió que aumentó este mes de febrero un 0,55 según el INDEC, que aumentó la canasta. O sea, 0,55 según el INDEC, según consultoras privadas, 2,44. Yo no sé cómo no le da vergüenza a la gente el INDEC hoy salir a decir esas cosas. La gente que tiene el INDEC intervenido. Pues sabés que, claro. A propósito de esto, la Cámara de Federal de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la reapertura de la causa, que ustedes recordarán, a partir de una denuncia de un legislador radical, se le abrió a Guillermo Moreno justamente por la manipulación de la cifra del INDEC, una causa que en primer término fue desestimada y que ahora la Cámara dijo, no, desestimado, La Violeta, dijo. Vuelva y ahora el juez federal Sebastián Ramos va a tener que encarar la nueva investigación para determinar si existió o no, y si existe o no, negligencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público. He aquí las dos denuncias que hay radicadas contra Moreno a propósito de esta posible, para nosotros, obvia, pero la justicia deberá determinar cuáles son las pruebas que lo sustentan, manipulación de las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo, sobre todo las relacionadas con el índice de precios, que es el tan cuestionado, ¿no? Sin duda. Porque es el que provoca la enorme distorsión en relación a lo que determina el costo de vida y, por ende, todo el resto. A ver, piensen ustedes que el costo de vida, a partir del índice de precios, es lo que te permite a vos organizar después la línea de pobreza, porque el costo de vida está relacionado con la cantidad de pobres que hay en nuestro país y de indigentes. Entonces, si vos tenés distorsionado ese primer dato, todo lo demás es casi un sofismo. Si todo lo demás va a tener un grado de distorsión que lo convierte en irreal. Así que vaya si es grave esto. Vamos a hablar en un ratito de estas cuestiones y del mecanismo que el secretario de Comercio, el tan cuestionado secretario de Comercio, ha implementado, o ya anunció, va a implementar en las próximas horas, para tratar de alguna forma de controlar estos precios que en los supermercados parecieran no tener demasiado control. Pero antes, para no dejarnos de embuir con el espíritu pascual, vamos a tratar de proponerles una mirada distinta, social. Bueno, claro, ahora con lo de Bergoglio, ahora todos los curas que hablan de pobres y qué sé yo, quedan a la derecha prácticamente, claro, sí, ¿viste? Bergoglio ahora se suben al boom del claro, Papa. Pero este con el que vamos a hablar, si la telefonía nos lo permite, es uno que hace rato que viene hablando de estas cuestiones, que viene militando la causa de los desprotegidos, de los desposeídos, y que tiene un sentido verdaderamente cristiano, a nuestro entender, de lo que es el trabajo sacerdotal, ¿no? Porque Jesús Olmedo, el párroco que tantas veces ha conversado con nosotros y que seguramente ustedes han conocido por su lucha inclaudicable en pos de los derechos de los más humildes, es ese tipo de cura. Y por eso queríamos aprovechar en estas Pascuas la posibilidad que nos da de conversar con él. Y también nos vamos a ir a Neuquén, ¿no, Corín? También vamos a ir a Neuquén porque hace más de 3 semanas que no comenzaron las clases en la provincia, que los docentes están denunciando amenazas por parte del Movimiento Popular Neuquino para que no se adhieran al paro. Espera, ¿fecha? ¿Qué estamos a? Hoy es 30. Hoy es 30 de marzo. Y todavía no empezaron no arrancaron las clases. Y además convengamos que esto, ¿no?, de las amenazas, sobre todo que están sufriendo los docentes, estamos a pocos días de cumplirse un nuevo aniversario del asesinato de Carlos Fuentealba. Entonces abre un paraguas nuevamente sobre lo que tiene que ver con la actitud del MP en el histórico partido de gobierno de la provincia con respecto a un docente luchando, que como por ahí podemos ver en los carteles, también está enseñando qué es lo que pasa en esa provincia. Querido amigo, ¿tiene algo para preguntar a los oyentes? ¿Tiene ganas de compartir algún interrogante antes de dar los teléfonos? Lo veo reflexivo. Varias preguntas, pero una de ellas tiene que ver también con algo que vamos a compartir, Mauro, es la cuestión de Malvinas. 31 años después, el 2 de abril, dice mucho de cada uno de nosotros, porque Malvinas, cada vez que se pronuncia, nos despierta algo en el interior a cada uno de nosotros. 31 años después, ¿qué significa Malvinas para usted? Para el que nos está escuchando, ¿qué pasa con Malvinas hoy en el interior de cada uno de ustedes? 4010-7157. 4010-7158. Tenemos también redes sociales, @SLHRadio es el Twitter de Sobre la Hora. Nuestro Facebook, Sobre la Hora, nos buscan y ahí estamos. Música, con eso arrancamos la mañana aquí en Espléndida. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. 9 meses te tuve, creciendo dentro, y aún sigues creciendo, y descubriendo, aprendiendo a ser un hombre. No hay nada de la vida que no te asombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo,

Los acuerdos de precios que comenzaron el primero de febrero por 60 días, es decir, que termina el primero de abril y que se anunció la prórroga por 60 días más, no evitó totalmente los aumentos de precios. Desde el primero de febrero hasta el 15 de marzo de este año, de acuerdo al relevamiento que viene llevando a cabo Consumidores Libres en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires, produjo un aumento del 0,89%. Es decir, que aumentos hubieron. En el mismo periodo del año anterior, el aumento de esos 38 productos, primero de febrero, 15 de marzo, fue del 3,89%. Es decir, que hubo una desaceleración en los aumentos, pero no se han podido impedir totalmente porque aumentos existieron. Un poco de razón tenía del FRADE y otro poco no. Fíjense que lo que dice Héctor Polino a través del relevamiento que hace de la ONG Consumidores Libres tiene que ver justamente con esto. Se produjo un aumento del 0,89% en estos dos meses que funcionó el acuerdo de precios, o no, de acuerdo a esto, ¿no? Si hay un 0,89% de aumento es que del todo no funcionó, pero se produjo una desaceleración, es decir, dejaron de aumentar de la manera frenética en la que lo venían haciendo. Igual, según el INDEC, solamente aumentó un 0,55%, así que no sabemos bien si creerle o no. Pero bueno, este nuevo congelamiento se va a extender por otros 60 días, o sea que es hasta el 31 de mayo. Y se va a lanzar finalmente esta controvertida tarjeta de crédito, la Supercard, para comprar en los supermercados, que va a ser emitida por una sociedad conformada por las cadenas nacionales de supermercados y van a estar fondeadas por con inversiones de las compañías de seguro. Pero ahora vamos a escuchar a Tomás Raffo a ver qué nos dice sobre este acuerdo de precios, si en realidad vino bien o vino mal. Vamos a escucharlo. En realidad, este acuerdo de precios de entrada vino mal porque no hubo un listado de precios con referencia de los artículos con aquellos precios que no debería moverse y en función del cual el consumidor no debería pagar más que eso. En realidad eso no existió y la sensación que uno percibe es que en realidad los precios aumentaron en todo el periodo. El problema es que los precios no se congelan solamente porque se dispone de una decisión gubernamental, sino porque haya medidas económicas que lo hagan posible. En este marco, los datos que están circulando del propio organismo oficial, inclusive de consultoras privadas o encuestas vinculadas con Centro de Estudios de Estadísticas Provinciales, marcan que en febrero no hubo tal congelamiento de precios, sino que los alimentos siguieron teniendo la tendencia creciente que tuvieron en este periodo. En consecuencia, más allá de que la intención es buena, no ha demostrado eficacia. Bueno, nuevamente se pone en debate sobre la eficacia o no de este acuerdo de precios en el contexto en el que la mayoría de las mediciones no toman frutas y verduras de estación, o sea que se piensa en una dieta que en realidad tampoco es la dieta recomendable para ninguna familia a la hora de pensar en la alimentación. Los plazos, la discusión sobre este plazo, que es un plazo que arrancó siendo de 2 meses, que se extendió durante 2 meses más. ¿Sirve, no sirve, le aporta o no un desahogo a la economía familiar, al bolsillo de los trabajadores, en el contexto en el que se están cerrando paritarias, que la crítica permanente es que son menores los aumentos a la rapidez de la inflación? Bueno, escuchamos, si les parece, nuevamente al titular de la ONG Consumidores Libres, Héctor Polino. Pero me parece que es un plazo sumamente exiguo, porque después de los próximos 60 días la vida continúa, quedan liberados a partir de ese momento del compromiso de no aumentar los precios. Aclarando. Bueno, escuchábamos a Héctor Polino entonces justamente acerca de la importancia o no de este tiempo que tiene marcado, este plazo que tiene marcado el acuerdo de tiene precios. Tiene razón con lo que dice Polino, porque el congelamiento de precios, Ahora le digo también está es inconsciente. No, pero ahora le digo por qué dije presos. Porque preso de la Polino góndola. Es de la Asociación Consumidores Libres. Sí. Y yo me anoté acá que en realidad yo me siento un consumidor preso. Sí. De ahí viene el tema. Yo me considero un consumidor preso porque yo estoy preso de mis ingresos. Si mis ingresos no levantan, yo no puedo levantar de acuerdo a lo que levantan los precios. Entonces allí está donde vos te das cuenta que no es una sensación, sino que la realidad. Se van quedando cortos, enanos, petizos, los ingresos que nosotros tenemos frente a los precios reales de cuando vamos a comprar dos o tres veces por semana para alimentar a la familia. Entonces ahí está la cuestión. Yo me siento un consumidor preso. Y en relación con esto, que sí decía Polino, para mí con absoluta lógica y sentido común, si el congelamiento de precios tiene que durar, no puede durar tres meses más, tiene que ser siempre. Porque en tanto y en cuanto sean los formadores de precios quienes dicen las cosas que aumentan, ese plan, ese congelamiento, tiene que durar mucho más tiempo. No tiene sentido hacerlo hasta mayo. ¿Por qué hasta mayo? Sí, por otra parte, los formadores de precios rápidamente pueden ponerse de acuerdo entre sí y decidir un aumento de determinados productos. ¿Sabes cuál va a ser el próximo acuerdo? De acá hasta las elecciones. Sí, sí, es. Claro. Va a ser hasta las elecciones y después de las elecciones vamos a tener otro sacudón muy, pero muy fuerte. Exacto. Porque van a acomodar tarifas. Esto es ajuste en realidad. Bueno, y a partir de los fines de abril, lo que sí van a empezar a otorgarse son aumentos a la industria proveedora. ¿Qué dicen ellos mismos, los supermercadistas, van a absorber? Y dicen que para eso nos va a ayudar la operatoria de esta Supercard. Vamos a escuchar de vuelta a Tomás Raffo, economista de la CTA, que nos habla justamente de esta tarjeta tan controvertida. De la mano del anuncio de la Supercard y demás, en realidad se ha puesto también sobre la discusión la necesidad de aumentar precios en algunos productos de alimentos, y que ese aumento de precio va a estar de la mano de una compensación en base a lo que va a ser la reducción de las comisiones de las tarjetas de crédito. Siguen aumentando porque está todavía pendiente el necesario shock de inversión en los productos de los alimentos. En consecuencia, el problema de fondo no se resuelve y en todo caso se trata de tratar de disminuir lo que incrementa el precio en función del costo financiero. El hecho de que los supermercados, cuando aceptan la tarjeta de crédito, le paguen el 3 y ahora le van a cobrar el 1, es positivo, pero ciertamente hay que considerar que los sectores de ingresos populares por lo general están al día, no son sujetos de crédito en la tarjeta de crédito, para la redundancia. Al mismo tiempo, las tarjetas de crédito se utilizan por lo general en última instancia para compra de alimentos, para financiar compra de alimentos, y más, tiene más que ver con otras cuestiones vinculadas con las compras de electrodomésticos, ropa y demás. Bueno, escuchábamos a Tomás Raffo entonces sobre esta tarjeta que, bueno, genera bastante polémica, sobre todo en este último punto que decía Raffo. Los sectores de menores ingresos no son sujetos de crédito, que deberían ser los más beneficiados con esta tarjeta que es la Supercard, que es el nombre que se le ha dado. A ver, de los que estamos acá, que somos integrantes de una clase media, media baja, media más baja, menos baja. Pero trabajadora media, con un salario mensual. Bueno, sacándolo a Ari. Vos, Carlitos, ¿tenés tarjeta de crédito? No. ¿Vos, Nati? No, de crédito no. ¿Vos, sí. Cori? ¿Vos tenés? Sí. ¿Vos tenés, Emilio? Está la flaca, ¿eh? ¿Vos tenés? No, Noelia tampoco. Bueno, yo sí tengo. No sé, Rama, ¿tenés tarjeta vos? Sí, tiene. Bueno, la mitad y mitad. Sí. O sea, acá, clase media, estamos hablando, ninguno de nosotros le falta el trabajo, más allá de que tenemos diferentes niveles de precariedad laboral, todos laburamos. Eso también incide, ¿eh? Por supuesto, si vos no tenés un trabajo firme con un ingreso, claro, no te dan una tarjeta. La mitad de nosotros no tiene tarjeta de crédito. Imagínate si descendemos un escalón dentro de el esquema de clase social que hoy tenemos en la Argentina. Vas a encontrar seguramente que ese porcentaje se incrementa. Esto es arbitrario. Por ahí hay otros universos de clase media donde hay incluso menos gente que tiene tarjeta de crédito. Con lo cual, ahora, la Supercard, yo por lo que escuché o leí, va a ser algo que se le va a abrir la posibilidad de tenerla a cualquiera, o va a haber requisitos del mismo tenor o del mismo grado que el que se le impone desde los bancos. Desde lo que tiene que ver con la cantidad de ingresos. Porque si lo que te van a dar es una tarjeta en un supermercado, mejor dicho, desde las cadenas de supermercados se va a orquestar que te den una tarjeta, y esa tarjeta va a tener menos costos financieros. La medida en sí mismo me parece buena. Que después tenga el efecto que el gobierno declama es otra cosa. Los emisores de las tarjetas sí serán los supermercados y no los bancos. Que por ahí vos lo que encontrás es una infinita variedad de supuestas promociones a través de diferentes bancos, lo que hace que a veces una misma persona tenga 14 tarjetas de crédito y le pague 14 veces intereses a los bancos para los descuentos de estas tarjetas, o que se endeuden en esos lugarcitos que es en efectivo ya, bueno, que te cobran 20 veces más. Pero con esas tarjetas vos solo vas a poder comprar en esos supermercados, ¿no? Creo esa sería la idea. No es que vos vas a poder ir al almacén de tu barrio. Bueno, no, los supermercados chinos y los almaceneros quieren que los tengan en cuenta, quieren participar de esto también, ya lo pidieron. Porque si no, ¿sabés qué me acordaba? Vos que te gusta la historia, me acordaba de lo que hacían las empresas forestales, ¿no?, en el litoral argentino, cuando la moneda alta. Claro, cuando le daban a sus trabajadores una moneda que solo podían canjear en las tiendas que ellos mismos tenían, claro, que en definitiva eran propiedad de la propia empresa que los empleaba. Entonces se formaba un circuito en donde vos controlabas absolutamente todo, hasta la oferta y la demanda, ¿no? Adelante. Pero bueno, las diferencias y las miradas sobre justamente esta supercar, lo que queda es, bueno, pensar qué sería efectivo a la hora de pensar en este, o sea, cómo debería funcionar realmente este acuerdo de precios, cuáles deberían ser sus características para que impacte realmente en los bolsillos de los consumidores y que no sea un bien de lujo comprarse un paquete de fideos o un paquete de arroz. Para eso escuchamos nuevamente a Héctor Pollino. Hay un camino mucho más sencillo que el Poder Ejecutivo Nacional envíe un proyecto de ley al Congreso Nacional modificando las comisiones que actualmente están fijadas en la ley 25.065 del año 99 y la ley 26.010 del año 2004, que redujo los porcentajes de las comisiones que estaban establecidos en la ley originaria. De modo que ahora, con un proyecto que diga que se reducen el monto de las comisiones a tal porcentaje, el problema quedaría resuelto para todas las partes que intervienen en esta actividad, dándole a todos mayor seguridad jurídica. Ahí estaba Héctor Pollino y ahora volvemos a escuchar a Tomás Raffo, al economista de la CTA, que nos va a contar qué va a provocar esta nueva tarjeta y esta nueva medida de Moreno. En realidad, si esto funciona, y es esperable que funcione, si no se traslada a los otros comercios vinculados con almacenes de barrios, de propietarios de emprendimientos de comercios chinos y demás, en realidad lo que va a estar pasando es una sustitución del consumidor de los almacenes más barriales a los grandes supermercados, y efectivamente el poder de concentración de los supermercados sería aún mayor, ¿no? Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa escoria que soñó con perpetuarse en la Rosada. Debería haber sido inmediatamente por sus pares de la gran plaza de Mayo fusiladas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. La indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Que por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Que por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Que por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas. Héroes de Malvinas, Ciro y los persas. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Nosotros siempre decimos que las Malvinas son argentinas, pero la Argentina también es argentina. 31 años después de la Guerra de Malvinas, siempre nos preguntamos qué tipo de intereses ingleses se manejan hoy en la Argentina más allá de las islas. Aquí en Buenos Aires vive el doble de gente inglesa de los ingleses que se definen como tal, que son los kelpers en Malvinas. Porque hay muchísimos intereses de los ingleses hoy manejando partes claves de la economía argentina. Petróleo, bancos, minerías, medicamentos, supermercados. Es decir, lo estructural de la economía argentina tiene mucha participación inglesa. Por lo tanto, 31 años después, viene bien pensar de qué forma se recuerda a estos pibes que combatieron contra la primera y tercera potencia de Occidente, Estados Unidos apoyando a Gran Bretaña, en aquella guerra desatada el 2 de abril de 1982. En relación a esto, quería compartir con ustedes algo de lo que tiene que ver cómo defender el interés nacional en la vida cotidiana de los argentinos. Hay un excelente informe que hicieron dos economistas muy prestigiosos, Daniel Aspiazu y Martín Schior, de la Flaxo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sobre la concentración y extranjerización en la industria argentina. Y escuchen este dato. Allá por el año 1993, de las 100 principales empresas en la Argentina, 54 eran nacionales, 54 eran argentinas. En el 2008, cuando se midió por última vez, solamente 25 eran argentinas. Con lo cual, extranjeras hoy, de las 100 principales empresas, 72 son extranjeras. El 72% de las 100 principales empresas argentinas son extranjeras. 31 años después de Malvinas, ¿qué significa defender el interés nacional? ¿Dónde está la defensa de lo nacional? ¿Solamente la inflación nacionalista cuando llega el 2 de abril? ¿Solamente la inflación del discurso nacionalista cuando llega el 14 de junio? Y escuchen las ventas, porque en las ventas es impresionante. El 70% de lo que se vende corresponde a empresas extranjeras. Y estos son datos de economistas que casi le diría responden más al oficialismo que a cualquier otro sector opositor. Por eso me parece que viene bien preguntarnos, 31 años después de Malvinas, más allá de emocionarnos con el recuerdo de los pibes, ¿cómo defendemos lo nacional hoy frente a lo extranjero aquí en la Argentina. Y el año pasado comenzamos a hablar de esta banda, de los Drytons. Es una banda que está conformada por argentinos que volvieron, que visitaron las Islas Malvinas, que se trajeron una mirada sobre lo que ocurrió allí en un bar por la noche. Fueron excombatientes de Malvinas, ajá, que al volver también se encontraron sentados en un bar y ahí cuentan algunas de sus experiencias. Este es un muy buen informe que recomiendo escuchar con atención. Mural de voces. Los informes. Los informes. Sobre la hora. Me llamo Gabriel Sagastume, me tocó ir a Malvinas como soldado del Regimiento 7 de La Plata. Time is my friend. Y me tocó también, por casualidades de la vida, conocer a un grupo de rock que se llama The Drytons, que está formado por un argentino y tres británicos. Un argentino que se fue a estudiar música a Londres y formando un grupo que tiene como particularidad en el parche del bombo de la batería unidas la bandera británica y la bandera argentina. Los conocí a través de un hermano que es periodista y vive en España y le llamó la atención esta historia. Los contacté vía correo electrónico, bueno, se generó ahí un vínculo y ellos iban a venir a tocar en el 2009 al Pepsi Music. Y a partir de algunas cosas que yo les ponía en los correos, un poco contándoles que yo siempre había escuchado rock inglés, que era la música que a mí me gustaba y que tenía esta cosa extraña de que había participado en una guerra contra los ingleses. Y un poco también mis ideas acerca de la paz, o sea que después de la guerra yo trato siempre de dejar con un mensaje de que la guerra no sirvió para nada, ni sirve para nada. Me parecía que el hecho de que ellos juntaran las dos banderas y se dedicaran a hacer música, que es uno de los vehículos que permite comunicarse a pueblos que por ahí son de distintas culturas o de distintas costumbres, era una buena manera de vincular a los pueblos. Y casi así, como inocentemente, les digo, mirá, si un día van a tocar a Malvinas, a lo mejor esto podría servir para vincularnos mejor o algo así. Y bueno, ellos se agarraron de esa frase y cuando venían a Buenos Aires decidieron organizar, extender la gira, ir a tocar una semana a Malvinas, y me invitaron a mí, considerando que, bueno, que de alguna manera la idea se las había inspirado. Había viajado antes del 2009, había viajado en el 2006 con tres amigos, digamos, con mi compañero de trinchera, con otro compañero del regimiento y con otro amigo excombatiente de otro regimiento, pero que nos hicimos amigos acá en La Plata. Y bueno, ese primer viaje, nada que ver, porque era otro tono, era un viaje, incluso en el 2006 no habían ido soldados allá, creo, no sé si había ido uno. Así que era todo medio como por primera vez, el contacto con los isleños, el alojamiento allá, el cruzarte en un bar con otros tipos que opinan distinto, pero y además la intención de encontrar nuestra trinchera, nuestro pozo, el lugar donde peleamos y visitar a los compañeros muertos, digamos que era un viaje mucho más emotivo y sensible. Y este del 2009 nada que ver, porque era estar en un bar con un grupo que toca y hacerme creer a mí de que yo también formaba parte de la banda, porque por ahí les enchufaba un cable. 1, 2, 3, 4. La reacción de los isleños al principio fue de un poco casi de indiferencia y un poco de rechazo, porque ellos todo lo que vienen lo que venga de Argentina, del continente, lo ven como sospechoso. Acá era una mezcla más extraña todavía, porque era un argentino músico más un montón de argentinos que los acompañaban y tres inglesitos que digamos no eran tres jóvenes que no conocían nada de la guerra. Y al principio hubo cierto rechazo, indiferencia, desconfianza, pero a medida que iban pasando los días se fueron dando cuenta que no era una misión secreta auspiciada por el gobierno, que no había nadie que bancara nada, ninguna cosa rara atrás, que era un grupo de música que iba a tocar. Y y bueno, finalmente el último día, el viernes, se pudo organizar un concierto que era, digamos, algo casi oficial, porque se hacía en el Town Hall, o sea, lo que sería como el salón auditorio de la municipalidad de allá. Y a los músicos se les ocurrió entonces cobrar una entrada, pero que sea a beneficio del Hospital del Pueblo. Y les encantó a los isleños ese gesto. Incluso isleños se ofrecieron a vender entradas, a pararse en la puerta con una alcancía para el que quisiera hacer una donación más allá de la entrada. Entonces eso generó que vino medio pueblo a ver el concierto. Así que creo que eso fue como el broche de oro de la gira. Anécdotas de haber estado allá, por ejemplo, la banda tocando en el pub, en el bar, empezamos a conversar con la gente que estaba de público y había varios que hablaban español, que eran españoles que habían ido a trabajar al hospital. Había un médico, un odontólogo y había una enfermera que, bueno, si uno por su aspecto nunca hubiese pensado que te iba a contestar en español, porque era una negra africana con dreadlocks y que hablaba español perfecto con acento gallego, digamos. Y bueno, en realidad la negra era medio como la mujer ahí en el bar, a todos los, sobre todo a nosotros, nos llamaba la atención. Y en un momento entusiasmada, ella contó que había venido a Buenos Aires una vez a ver un partido de la selección argentina de fútbol. Entonces, en medio del baile y contenta, empezó a gritar: ¡Vamos, vamos, Argentina! Y todos nos miramos como diciendo: bueno, ahora empiezan las piñas. Pero no, resultó simpático, no pasó nada. We can pay the rent, but still we're smiling. Volver a las islas es muy duro para los que estuvimos en la guerra, pero a la vez me parece que es reconfortante. Yo se lo recomiendo, digamos, a los que estuvieron en la guerra como soldados, que vuelvan, porque les va a servir, me parece a mí, para cerrar alguna historia, alguna herida suelta. Hay culpas que quedan dando vuelta, porque uno siempre se cuestiona por qué yo estoy vivo y el que estaba al lado mío está muerto. Muchas veces hay historias mucho más crudas que decirlo así como lo estoy diciendo, donde realmente la bomba cayó y le pegó a uno y a otro no. Ese tipo de cosas que no termina uno de armárselo en su cabeza, y creo que volver allá y ver el lugar de nuevo donde estuvimos, que estuvimos 2 meses puestos en un pozo a la intemperie, muertos de hambre y de frío, con la lluvia y demás, pero para nosotros siempre es muy reconfortante, así que yo creo que deberían volver, todos los que puedan tendrían que volver a las islas. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Y entre todos, entre tantos asuntos, uno que me duele, mejor dicho, nos duele a todos como criollos, la gran ausencia, la hermanita perdida. De la mañana a la noche, de la noche a la mañana, en grandes olas azules y encajes de espumas blancas, te va llegando el saludo permanente de la patria. ¡Ay, hermanita perdida! Hermanita, vuelve a casa. Amarillentos papeles te pintan con otra raya, pero son muchos millones que te llamamos hermana. Sobre las aguas australes planean gaviotas blancas, dura piedra enternecida por la sagrada esperanza. ¡Ay, hermanita perdida! Hermanita, vuelve a casa. Malvinas, tierra cautiva de un rubio tiempo pirata. Patagonia te suspira, toda la pampa te llama. Seguirán las mil banderas del mar, azules y blancas, pero queremos ver una sobre tus piedras clavada, para llenarte de criollos, para curtirte la cara, hasta que logres el gesto tradicional de la patria. ¡Ay, hermanita perdida! Hermanita. 9 menos 5 de la mañana. Hoy tenemos música temática dedicada también a este homenaje que queremos hacer a 31 años de la Guerra de Malvinas, a nuestros soldados, a los caídos en aquella oportunidad, hace 31 años, en el año 82. Pero vamos a volver sobre uno de los temas con los que arrancamos nuestro programa de hoy, que va a tener también una impronta muy importante a lo largo de todo este fin de semana de Pascual, en el cual hay particularidades, ¿no?, que indudablemente revisten y merecen un análisis. Estamos transitando una Pascua por primera vez con un Papa argentino. Indudablemente esto ha generado un reverdecimiento, un crecimiento, o por lo menos una reaparición de mucha feligresía cristiana, católica, que incluso ayer decíamos, ganó las calles en muchos lugares de la Argentina para el Vía Crucis. Y bueno, queríamos compartir con alguien a quien respetamos mucho, valoramos mucho y lo reconocemos como alguien que siempre ha tenido esta mirada social, esta mirada cristiana de cara a los pobres, de lo que es el trabajo eclesiástico, como es el cura Jesús Olmedo. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, buenos días. Bien, gracias a Dios. Gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo están viviendo allí estas Pascuas tan particulares para los argentinos, para los latinoamericanos? Sí, bueno, de tal forma, acá siempre en la Semana Santa la gente reacciona muy bien, ¿no? El Jueves Santo estaba, y el Domingo de Ramos, a rebosar, las tres misas lleno hasta la puerta. El Jueves Santo exactamente lo mismo, y ayer viernes estaba toda la quiaca en la celebración de la Pasión, y luego en el Vía Crucis, que tuvimos por toda la ciudad, impresionante la cantidad de gente, ¿no? Así que yo te digo que sinceramente estas personas son tan creyentes y naturalmente siempre participan de la Semana Santa. Uh-huh. Tú estás referido al tema del Papa. Claro. Yo quiero hacer una reflexión personal. Fíjate bien, el peligro de que ahora recién elegido, ¿verdad?, todo el mundo está optimista porque el Papa es argentino, porque es un Papa muy del pueblo, todo esto es verdad. Pero tengamos cuidado, porque el Papa solo no puede hacer nada. Porque antes estaba también, había papas muy buenos, incluso Jesucristo es el que dirige la Iglesia. Si nosotros no tomamos en serio nuestra vida de fe, nuestro cristianismo y nuestro sentido de Dios, este boom que ha ocurrido por el Papa argentino va a pasar. Uh-huh. Y llegará la vida de cada día, los problemas de cada día, las injusticias de cada día, las broncas de cada día, y naturalmente ahí tenemos que reaccionar nosotros. Si el Papa es humilde, que nosotros seamos humildes, no porque el Papa sea humilde, sino porque Cristo nos lo pide. Si el Papa está especialmente, quiere una iglesia pobre, servidora de los pobres, y que esté con los pobres y que las ventanas abiertas, también nosotros, si no lo hacemos, se lo lleva el viento. Te lo digo de corazón. Uh-huh. Porque me da hasta donde la impresión de que hay un peligro de papalotría, y eso tampoco es bueno. Yo estoy convencido que al que hay que seguir de verdad, con toda fuerza y con todo amor, es a Jesucristo, que es el que dirige su iglesia. Uh-huh. Y el Papa lo que está intentando hacer es que nosotros recordemos lo que es la fe, lo que es el cristianismo y lo que es la iglesia de los pobres. Uh-huh. Ahora, es significativo, yo la verdad que hacía mucho tiempo, por no decir que casi ni que recuerdo, que un papa tenga en tan breve periodo de gestión como es el de Francisco gestos tan elocuentes relacionados con esta necesidad de poner al Vaticano de cara hacia un lugar a donde yo no sé si usted coincidirá, Jesús, por supuesto usted tiene otro lugar al que podemos tener nosotros, que apenas somos católicos rasos, católicos que estamos mirando la cuestión desde un lugar diferente. Usted como integrante un poco más formal de esa iglesia, uno veía que el Vaticano estaba bastante alejado, por lo menos de esta simbología, ¿no? Que... Sí, no, pero clarísimo. Pero una cosa es el Vaticano, y te voy a decir una frase para que la entienda. El poder en el Vaticano, no del Vaticano, el poder en el Vaticano no va a poder sobre el Señor Jesús y la Iglesia. ¿Te das cuenta? Todos lo sabemos. Yo también lo he criticado, el poder en el Vaticano, la corrupción que hay, pero te vuelvo a decir lo mismo, los gestos del Papa están pensados para todo el mundo, y ciertamente, como hay una crítica fuerte sobre el tema del Vaticano, el Papa está tomando esos gestos para que comprendamos y comprenda el mundo que Jesucristo es otra cosa, que la Iglesia es otra cosa, y por tanto, lo que hay que hacer es volver a las raíces de nuestra fe, que muchos ya lo tenemos muy claro hace mucho tiempo. Y lo que pasa es que ahora, de pronto, ¿verdad?, y a través de los medios, está apareciendo mucho este tema. Ojalá, de verdad, lo sigamos y lo vivamos. Porque si, por ejemplo, estamos hablando de sencillez y de humildad y del tema de la pobreza y del tema de compartir y del tema de que somos seguidores de Jesucristo, si yo, por ejemplo, en casa, en la familia, en el trabajo, sigo siendo el mismo, por mucho que el Papa haga gestos, no va a cambiar nada. Uh-huh. Lo digo esto porque, de verdad, me estoy dando cuenta que es un boom que puede pasar y luego quedar todo igual. Y este es el peligro que tenemos si no seguimos primero a Jesucristo. Y el camino nos lo está marcando ya ante otros papas, ya mucha gente está en el Evangelio y ahora este Papa, porque hace un tiempito lo criticaban. Ahora ya todo el mundo lo está alabando. ¿Te das cuenta o no? Sí, sí. Entonces, sí. Vamos a seguir a Jesucristo. Y Jesucristo, naturalmente, ya desde siempre sabemos que era el defensor de los pobres, que murió en una cruz por defender a los pobres, que era muy sencillo y que era incluso un Dios hecho hombre que entregó la vida por la humanidad. Para mí, ese es el mensaje fuerte que intenta dar el Papa, con gestos sencillos, lavar los pies en una cárcel, que eso ya lo hemos hecho muchas veces, te das cuenta, ¿no? Y ahora llama la atención a través de los medios y por qué de Argentina. Uh-huh. Pero repito que todo eso, si no lo tomamos nosotros en serio, va a pasar pronto. ¿Y qué mirada tiene Jesús de lo que puede representar a nivel político en Latinoamérica la designación de un Papa de estas características? Porque uno ha visto indudablemente algunos cambios en lo que respecta a la orientación de las políticas de este continente, de los países de este continente, de los 90 para acá, pero todavía existen enormes bolsones de pobreza y situaciones no resueltas a las cuales los gobernantes no parecieran estar muy decididos a encarar, ¿no? Pero lo de siempre, siempre se ha predicado ese tema y el mismo Papa actual lo ha dicho muchas veces cuando era cardenal, ¿entiendes? Ahora, le vamos a escuchar porque de pronto no aparece el tema. Ciertamente, está muy bien que sea un Papa latinoamericano y que él va a hablar de la pobreza en América Latina. Todo eso es verdad, pero ahora no solamente los políticos, sino los empresarios, la iglesia, las parroquias, tú y yo, todos tenemos que enganchar ese mensaje y empezar a vivirlo, porque algunos ya llevamos muchos años intentándolo vivir y naturalmente vamos a seguir en esa línea. Te digo esto porque me da mucha pena, ¿verdad?, que ahora todo el mundo la papalotría, ¿entiendes? Y incluso ya he escuchado hasta alguno, ¿verdad?, que ahora Dios es argentino. Vamos a ser serios en la vida y vamos a decir, nuestro Dios es el Dios del mundo entero y Jesucristo es el seguidor de nuestra iglesia y al que tenemos que seguir. Y el Papa lo que está haciendo, y hace muy bien, tomar gestos sencillos para que sigamos a Jesucristo. Yo voy a seguir a Jesucristo como lo que prometí. Jesús, le mandamos un abrazo muy grande y le deseamos unas felices Pascuas. Gracias a ustedes. Chao. Que tenga buen día, ¿eh? El cura párroco de Humahuaca, Jesús Olmedo, dándonos su reflexión a propósito de estas Pascuas y de, por supuesto, la designación de Francisco como nuevo Papa. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van,

los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento. ¿Cómo se llamaba el tema? La memoria. Leo Gieco. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Los oyentes. Sobre la hora. Estamos embuidos del espíritu pascual, claro, y no, eso sí nos tiene a todos. Falta el huevo y la rosca. Hablando. Bueno, no, toda una definición acá. No apures. Voy a hacer una pregunta. Voy a hacer una pregunta y aspiro a que nuestros oyentes tengan la rapidez y la presteza para contestarla. A ver. El huevo de la rosca de Pascuas. Sí. Se introduce a la rosca. ¿Cocido o ya duro? Duro. Yo pregunto, a ver quién se anima a responder. No, no se pone crudo y se va haciendo durante mientras. ¿Cuándo se pone la rosca al horno? Ah, no. Me parece que sí, yo ya le doy la rosca a punto de comer. No, no. Cuando vos pones el huevo adentro de la rosca, pones el huevo adentro de la rosca. ¿Se pone crudo o se pone ya duro? O se pone cocido. O se pone empochetado. No, si lo pones duro, ya explota con el calor del horno. Va, no sé, yo no tengo idea de cocina, pueden contestar no los expertos en rosca de Reyes. En rosca de Pascua, ¿no? Bueno, de Reyes, porque me acordé Víctor. De la madre de Víctor. Ay, qué rosca que trajo. Ella es la que nos tiene que la pocha era, ¿no? Pocha. La pocha de la pocha de Lanús. Ella nos tiene que llamar y decirnos si en la rosca de Pascua el huevo se pone crudo o se pone ya pero cocido, antes duro. Cuando lo estás haciendo usted dice. Claro, cuando la estás amasando. ¿A qué teléfono? ¿A qué teléfono? ¿Nunca cortaste una rosca de Pascua y te encontraste con un huevo duro? No, sí, pero por eso no. Digo, nunca lo hice no yo. Hay. Bueno, pero Rosario, por no eso hay estamos roscas. Preguntando, no hay rosca. No, no. ¿A qué teléfono? De todos los tamaños. Nos llaman al 4010-7157 o 4010-7158. ¿Qué dicen esos oyentes? Marcelo de Morón, yo visualizo que siempre son los mismos que se van de vacaciones, que en el verano ya piensan a dónde se van a ir en Pascuas. Los que estamos bajo la línea de pobreza no nos podemos ir ni a la vuelta de la esquina. Uh-huh. En cuanto al reclamo docente, algo que me molesta es que ni se nombra a los auxiliares docentes. Quiero saber si nosotros, los auxiliares, vamos a tener el mismo aumento que los docentes. Nosotros cobramos 1.300 pesos en blanco y llegamos a los 3.000 por lo que ganamos en negro, dice. Oh, impresionantes. Sí. Bueno, pensá lo que representa el laburo de un auxiliar docente, que es esencial para el sostenimiento del sistema educativo, porque cuando los auxiliares... No hay escuela sin auxiliares. Exacto, no trabaja. Una escuela sin portera. Claro. Sí, sí, o sin alguien que te limpie el baño, exacto, sin alguien que... Sí. El auxiliar docente es fundamental. Y es cierto esto, a ver, las dos realidades representan seguramente un espejo claro de la Argentina. La de los centenares de miles de personas que se han ido a los centros de veraneo, porque ciertamente hay un montón de gente en los centros de veraneo, eso no es ficción, pero también de los millones de argentinos que no se pueden mover de sus casas y que incluso tienen dificultades para llegar a fin de mes. Son como dos realidades muy marcadas que siguen hablándonos de un contraste en una sociedad que todavía no termina de establecer con ese oscilómetro de las medidas que se toman desde los gobiernos algo que apunte a generalizar el estado de bienestar. Hay un grupo que todavía hoy está con capacidad de poder hacer un montón de cosas y que de hecho en estos momentos está tomándose las Pascuas como una mini vacación. Uh-huh. Y otros tantos, muchos, que no lo pueden hacer. Manuel de Lomas del Mirador, ¿en qué iglesia predica el padre Ignacio? Pregunta. Natividad del Señor. La iglesia de Natividad del Señor zona norte de la ciudad de Rosario. Uh-huh. Allí tiene su parroquia y su congregación, la Congregación del Espíritu Santo, desde el año 1989. Es un fenómeno de turismo mire lo que le iba a decir. Un fenómeno sí. de turismo espiritual el que produce el padre Ignacio, como es turismo espiritual lo que pasa con la imagen de la Virgen de San Nicolás. ¿Cómo la encontrás la parroquia esa? Llegás a Rosario por la zona norte, te metes por Granadero Baigorria, pero es la zona norte, la circunvalación te lleva y vas a ver una cruz donada por una empresa de hierro que le llegó al padre Ignacio eso como regalo y el trabajo de los obreros no lo pagó nadie. No te puedo creer. Sí. Ahí no hubo por, ¿cómo es? ¿Lo de las manos? Hubo imposición de manos, imposición pero para de el manos. Empresario. Claro, no para la iglesia. Sí. ¿Qué más? José Antonio de Lanús, yo soy vendedor ambulante y en estos días de fiesta me ha tocado ver cada pibe drogado y borracho por la calle que me partió el corazón. Me gustaría que la iglesia haga algo con esos pibes que se están haciendo mierda. Ahora somos todos católicos, todos curas. Un saludo grande, felices Pascuas. Muchas gracias. Hay que decir que... el trabajo que realizan muchos curas de la congregación a la que pertenece Bergoglio, fundamentalmente los curas jesuitas, es muy importante en un montón de asentamientos en la ciudad de Buenos Aires, concretamente sobre todo en la Villa 2021, en la zona de Barracas y de Pompeya, en la 31 de Retiro, y trabajan mucho y de la mano y codo a codo con las madres del Contra dolor, la madre del Paco, sí. Es decir, están activando bastante, lo cual no significa indudablemente que sea suficiente, ni tampoco que sea excluyente de la tarea pastoral. O sea, lo que a mí me gustaría es ver a trabajadores de la Sedronar, por ejemplo, trabajadores sociales de la Sedronar, profesionales de la Sedronar, que les recuerdo, es una secretaría que lucha contra el narcotráfico, y previene las adicciones. O sea, ninguna de las dos funciones que tiene uno ve claramente que lo esté desarrollando. ¿Hay designado ya jefe de la Sedronar? No, todavía no. Después de la renuncia de Bielsa todavía no se designó. Algunos incluso sostienen que probablemente hay un proyecto, de hecho, que conocemos para disolver a la Sedronar y crear una Agencia Nacional de Lucha contra el Delito Complejo que incluya la lucha contra el narcotráfico. El problema es, ¿y de las adicciones? Y de la problemática de las adicciones, ¿quién se va a ocupar? Claro. ¿El Chapulín Colorado? Vicente de Barracas, yo alguna vez dije, los peronistas primero destruyen y después construyen. En los años 90, Carlitos tenía el simulador de vuelo y se lo regaló a los españoles. Ahora Cristina volvió a hacer el simulador de vuelo que salió 57 millones de pesos. Lo pagás vos, yo, Carlos del Frade y Mauro Federico también, dice. Felices Pascuas para todos. Muy bien, David García nos dice a través de nuestra cuenta de Twitter, @SLH Radio, al pie del cañón. Haciendo el aguante al programa. Muy Muchas bien. Gracias, David. Diego Bartolota, mira, Bartolota, vamos a decir bien su apellido, nos dice, los huevos se ponen duros en la masa antes de llevar al horno por unos 35 minutos. Genio. Bueno. Se pone duro. Eran duros. Tenía razón. Muy bien. Bueno, José Luis Ponce. Como dice, la Pascualina, en definitiva. No, la pascualina lo pones crudo. ¿Cómo lo pones duro? Depende, es una elección. Pero primero lo tienes que hacer, le sacas la cascarita con lo cual el huevo lo usas para unir. Ah, vos decís los pedazos. Claro. Claro, los pedazos lógicos. Bueno, la pascualina. Pero la pascualina le pones huevo adentro, si no, no. No, anterior. Usted está en el paso previo. Para que te quede armada, decís. Para que no se te vaya para todos. El huevo sirve para unir siempre. Lo otro que plantea Carlos es un ingrediente más de la pascualina que es huevo. Exactamente. Huevo duro. ¿Qué más? Omar de Quilmes, las tarjetas tienen que contener el stock de almacén de carnicería, tiene que tener todo cargado, va a haber desfasajes que no se van a poder controlar. La tarjeta tiene que estar controlada dentro de los precios que tienen un cierre. Vos vas a comprar a los supermercados y te ponen las promociones del gobierno y las que no son promociones también, dice. Mari de San Justo, lamentablemente en Malvinas fue un negocio, solo nos duele a los que sufrimos la falta de alguien importante para nosotros. En este país las cosas ocurren así. ¿Qué te acordás de Malvinas vos? Yo estaba haciendo la colimba. Corra limpia barra, como siempre le digo a las generaciones nuevas. Estaba haciendo el servicio militar obligatorio, servilismo militar obligatorio, y estábamos en plena época de instrucción. Y ese día nos despertaron más tarde, porque celebraban los oficiales y suboficiales que habíamos recuperado Malvinas, y yo conté varias veces que cuando esto ocurrió fue en la semana en donde fuimos a disparar por primera vez, al tiro federal de Rosario, y que disparábamos con los fusiles automáticos 7.62, y cuando disparabas con los fales esos, no salían los tiros. Qué impresionante. 5 días después estábamos poniendo en cajas a esos mismos fales para que peleen los pibes de Malvinas contra los ingleses y contra los yanquis. Entonces ahí para allá, fue cuando dijimos, pero con esto nos vamos a pelear a los ingleses. Por supuesto, soldado, y después vamos a cruzar la cordillera, le vamos a violar a todas las mujeres, a los chileros, y nos vamos a lavar las patas en el Pacífico. Qué bueno. Qué lindo milico tenemos. Y me comí un baile de novela, Lo cierto es que en aquel momento lo que estábamos haciendo la colimba también queríamos ir. Uh-huh. Éramos clase 63 y queríamos ir. Yo incluso le mandé una carta a Galtieri en aquel momento. Pero lo cierto es que... ¿Qué decía la carta de Francia? Quiero inmolarme, lléveme, sí, le me lo contó él. Quería ir a Malvinas. Y después terminó siendo todo al revés con Galtieri. Pero lo cierto es que la historia de los pibes que vivíamos ahí era muy fuerte. Y era muy fuerte además cuando volvimos en una nueva instrucción del tiro federal, que la gente te regalaba banderitas, porque lo mismo que pasa con el Papa pasó con Malvinas, para mí es igual. Habíamos recuperado Malvinas y entonces toda la gente tenía un fervor por la Argentina extraordinaria. Entonces te paraba cuando te había vestido soldado, te paraba y te regalaba banderitas, te regalaba la camiseta de la selección. Y cuando te regalaba la banderita, en serio quedaba bronca, porque vos leías la banderita hecha de plástico que decía Made in Taiwan. Entonces ahí vos decías que hay algo que anda mal. Acá sí, hay algo anda mal. Una bandera argentina enarbolada en una supuesta gesta patriótica elaborada. Made in Taiwan. Y después vino lo otro, cuando fuimos al comando y recibimos a los pibes que eran tratados como basura. Uh-huh. Como basura, se los ocultaba. ¿Vos qué te acordás? ¿Qué edad tenías? Bueno, no, yo no había nacido todavía. Yo nací en el 85. Ah, mirá vos, y vos también. No, yo había nacido hacía 3 años, pero tampoco me acuerdo de nada. Claro, no. ¿Tus viejos? No, lo que ¿qué recuerdo tenés de eso? Lo que a mí me contaban era que, claro, lo que decía Carlos, cuando se dijo que se había recuperado Malvinas, toda la gente en la plaza festejando, pero cuando realmente vinieron los sobrevivientes en un micro, no había nadie para recibirlos. Uh-huh. Esa es la tristeza que se siente de Malvinas. Sí. Y le tiraron una cobija arriba a todos los pibes para ocultarlo. ¿Y en los pueblos cómo se habrá vivido eso? Supongo que también, las plazas pequeñas de pueblo, habiendo ido la primera vez cuando se anunció la... Uh-huh. La vuelta a Malvinas y después no mucho más. Sobre todo, imagínate que las grandes ciudades la información faltaba o era mentirosa en los pueblos, donde no había, había menos canales de televisión que ahora, no hay diarios, o sea, es mucho más difícil. Sí, y sí había desde ahí algunos excombatientes que estuvieron en el crucero General Belgrano, por ejemplo. Había esa relación. Igual me imagino que en aquel momento tener televisión, sobre todo tener la televisión que podías tener acá en la Argentina, no era garantía de que tuvieras la mejor información, sino claramente un mensaje distorsionado. De hecho, esta idea de suponer, que a mí me quedó clavado eso, sobre todo de mi viejo. Mi viejo siempre fue un gran lector de temas bélicos, históricos. Le encantaba la guerra en términos literarios. Y me acuerdo la reflexión de mi viejo el día que pasó lo de Malvinas, mientras nosotros festejábamos, estábamos con un grupo de amigos, había sido mi cumpleaños el día anterior, entonces habían quedado en casa a dormir unos chicos, yo tenía 15. Me dijo, estos tipos no saben lo que son los ingleses. Vos pensás que en una isla, nos dijo, desde una isla llegaron a dominar el planeta. Creer que estos tipos no van a venir, porque se acuerdan aquellas amenazas de Galtieri, medio escabiado, uno supone, desde el balcón de la Rosada, si diciendo, quiere venir, que venga, que venga el principito, que le vamos a presentar batalla, con la suposición de que tal vez, con esa hipótesis firme de que no iban a venir, era desconocer la historia bélica de la humanidad, que es la que uno supone que un militar debiera tener en claro, ¿no? Los ingleses van a todos lados, por eso son el imperio colonialista más enorme y perdurable de la historia de la humanidad. Todos los imperios cayeron ya y estos siguen teniendo colonia. De hecho, siguen teniendo a las Malvinas, ¿no? ¿Qué lo parió? Bueno, ¿qué te acordás vos de aquel 2 de abril de 1982? Yo le sumo algo al mensaje que leyó Nati de María, que me parece que decía con claridad que le impacta más el tema a alguien que lo sufrió de carne propia. ¿Vos sabés lo que me pasó y que fue lo más fuerte también, casi periodísticamente, en todo este recorrido que tanto nos tocó? Yo conocí chicos que se suicidaron. Porque, de hecho, los ingleses mataron menos argentinos que los argentinos. Porque en las islas murieron 326 pibes, en las islas. Y 323 murieron en el crucero General Belgrano. Ahí te da la cifra de 649 que son las víctimas de Malvinas. Uh-huh. Pero en las islas, 326. Tenemos 400 suicidados desde el 82 hasta acá. Con lo cual, la indiferencia argentina mató mucho más gente que los ingleses. Por eso digo, cuántas hipocresías que hay. A los chicos de Malvinas los recordamos como solemos hacer, el 2 de abril y a veces el 20 de junio cuando desfilan. Pero los otros 363 días del año es muy difícil pensar en Malvinas. Por eso entiendo lo que dice el mensaje del oyente. Es muy fuerte. Y después lo otro. Yo conocí más chicos que suicidaron de Malvinas que aquellos que orgullosamente te lo pueden contar. Entrevisté más y eso me impactó mucho. Porque en el registro que vos tenés afectivo de tus entrevistas, muchos de esos pibes que yo entrevisté ya no están más porque decidieron quitarse la vida. Yo conozco unos cuantos que son grandes poetas y grandes artistas de La Plata sobre todo, así que de paso, este domingo, el domingo que viene, en realidad 7 de abril a las 8:30 de la noche, van a estar en un ciclo de lectura que se va a llamar Sendra, en un bar de La Plata que se llama Palo Santo, que queda en 3 y 39, Gustavo Caso Rossendi, Martín Reninqueo y Diego Roel. Martín Reninqueo es un excelente músico, es poeta y es cantante, y luchó para no ser un excombatiente cantor, como él mismo se definió. Mira qué bueno. Entonces genera muchísimas cosas a través del arte y de la cultura, y es muy valioso y muy interesante, así que recomiendo que lo busquen, que lo escuchen, que lo miren por ahí. Líneas telefónicas 4010-7157 o 4010-7158. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Los docentes neuquinos profundizan el reclamo ante la falta de respuestas satisfactorias en la última reunión con el gobierno provincial y definieron continuar con el paro y sumar cortes de ruta. Alejandro Castelar, secretario general de Aten Capital, explicó la situación del conflicto que lleva 5 semanas sin perspectivas de resolución inmediata en conversaciones con Radio Sur. Estamos en la 5ª semana de lucha y en 5 semanas, después de kilómetros de marcha, de acampar en la gobernación, de pedir una mesa de negociación a partir del mes de enero, lo único que se, o sea, todavía no hemos logrado que el gobierno se siente y nos dé una propuesta. La única propuesta que tuvo es una suma fija, que era lo que nos debía desde el semestre del año pasado, que es un 9%. La paritaria, que no fue, como decimos, la paritaria docente, habla de un 22%, provincias están cerrando por un 24 25%, otra provincia no acepta una propuesta por más del 22%, nosotros no tenemos ni una propuesta para debatir. Lo único que tenemos son amenazas del gobierno. Ahora la última es que nos van a sumariar y van a echar a los dirigentes. Hubo descuentos masivos en esta provincia, hubo punteros del movimiento popular neuquino en 2 o 3 escuelas apretando a las directoras porque se niegan a pasar los paros porque son compañeras que están en lucha. Se realizó una conferencia de prensa sobre el Metrobús en la avenida 9 de Julio para evaluar hechos y resoluciones judiciales que podrían dañar de forma irreversible al ambiente, incluyendo el avance del gobierno de la ciudad sin control alguno contra el arbolado público de la avenida. Enrique Viales, abogado ambientalista, señala algunos de los datos ambientales que implica la obra del Metrobús en FM La Tribu. El Metrobús afecta a más de 300 árboles, pero no solo eso, sino que también va a eliminar más de 10 plazoletas, que en total son más de 3 hectáreas y más de 30.000 metros cuadrados. Si ustedes piensan, las plazoletas que están de Córdoba hacia el norte y de Belgrano hacia el sur, son plazoletas que no solo tienen decenas de árboles cada una, sino que ocupan grandes superficies. Bueno, todo eso va a ser eliminado, suprimido, si no logramos, que se pare la obra, ¿no? O sea, toda una situación que esto con un daño ambiental y patrimonial enorme, ¿no? Que de carácter irreversible, además. Los artistas de la Sala Alberdi, que desde enero se encontraban resistiendo en el 6º piso del Centro Cultural San Martín, fueron desalojados y reprimidos en la madrugada del lunes por la Policía Metropolitana. Escuchamos a Marcos contando lo ocurrido también en declaraciones a Radio Sur. Todo eso se dio en un marco en que nosotros estábamos negociando bajar sin que se nos identificara para que no nos imputen dentro de la causa penal, ¿no? Nosotros estamos siendo imputados por una violación, un artículo 181, que es por usurpación. Y es una acusación absolutamente absurda y grosera, considerando que la toma era una medida legítima de protesta. Entonces, bajo ninguna circunstancia se podría considerar que nosotros estábamos usurpando el espacio y estábamos lucrando con los recursos, con el medio productivo, ¿no? Y esta negociación, que dura aproximadamente 2-3 horas, tiene un cuarto intermedio, en el cual durante el cuarto intermedio, misteriosamente, aparecen los incidentes y comienza la represión. Trabajadores de ATE, SICOP y de la Asociación Judicial Bonaerense realizaron paros y marchas en reclamo de mejoras salariales y en sus situaciones laborales. Escuchamos a Hugo Blasco en declaraciones a La Olla TV. Dando direcciones de toda la provincia de La Plata para concentrarnos en la corte y de ahí juntarnos a la marcha común que vamos a tener con estatales, profesionales de la salud, docentes, vamos a estar docentes y marcharemos al Ministerio de Economía donde haremos un acto. Nosotros estamos reclamando un salario que responda mínimamente a las expectativas que tenemos. Nosotros planteamos el 30% en una sola etapa. Obviamente, viendo lo que el gobierno ha decidido hacer con las otras paritarias, no es eso lo que está en la cabeza de los gobernantes. Bueno, de todas maneras, nosotros seguimos insistiendo. Siguen las dudas sobre las muertes de las trabajadoras del Hospital de Carmen de Areco. El Ministerio de Salud de la Nación afirmó que se trató de casos de gripe A. Mientras tanto, los trabajadores y profesionales de la salud descreen de esta afirmación y piden explicaciones certeras al respecto. Sobre esto reflexiona Jorge Jakovsky en declaraciones a la agencia de noticias de la CTA. Y hay 3-4 preguntas que el ministro Mansur no puede contestar. La primera es, ¿cómo puede ser que en Estados Unidos 25 días antes del comienzo de la infección la compañera que viajó incubase una gripe A en el triple del tiempo que tardan en incubar? La segunda pregunta que no contesta es cómo se pescó la gripe A en un lugar donde no hay gripe A, porque ella estuvo en Orlando, en Disney, y la epidemia de gripe A en Estados Unidos se estaba dando en el norte, en donde estaba el frío, Nueva York, a 3.000 kilómetros de Orlando. La tercera pregunta que no puede contestar es cómo existe una epidemia de gripe A adentro de un edificio donde se contagian solo los pacientes y los trabajadores, que son 17, y no se contagia nadie de la familia. La agrupación Mundo Discapacitado, la cooperativa 441 y otras organizaciones realizaron un piquete en la terminal de Retiro para protestar ante la inacción de la CNRT frente a los incumplimientos de las empresas en la expedición de los pasajes gratuitos para las personas con discapacidad. Más de 6.600 discapacitados denunciaron en lo que va de 2007 ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte que empresas de micros de larga distancia les negaron la entrega de boletos gratuitos como indica la ley. Según los registros de la CNRT, entre enero y noviembre de este año, 6.602 personas discapacitadas denunciaron en el organismo que las empresas de transporte les negaban los pasajes gratuitos. En 319 casos, las compañías se negaron a otorgar el pasaje que la ley indica le corresponde al discapacitado y a un acompañante. Y la CNRT elevó una multa de 750 pesos, el equivalente a 1.000 boletos urbanos mínimos de 75 centavos. Escuchamos a Luis Giuliani en declaraciones a Clase Turista. Una marcada fobia para con las personas con discapacidad nos hizo retroceder en la integración a nuestra ciudad, nos hizo retroceder 30 años, habilitando unidades no accesibles. Y bueno, realmente es una persona que evidentemente Stefanetovic, exintendente de Ecoy, no está capacitada para el puesto que lo han elegido. Podemos llegar a tener la mejor accesibilidad en los espacios públicos, en las escuelas, en los hospitales, pero si no podemos llegar, ¿de qué nos sirve? Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Ahora vamos a escuchar un tema musical, pero después del mismo dará comienzo y los instamos a toda la feligresía que no se lo pierdan el radioteatro intitulado El secreto de Poncio Pilatos, escrito, dirigido y producido por Monseñor Carlos del Frade. Mientras el último oyente se va retirando, claro. Nosotros escuchábamos a Raúl Porchetto, los que lograban escucharlo, interpretando su celebérrimo tema, La Reputa Madrid. Espacio Publicitario. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990 y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990, todas las voces. Por Radio Splendid, Daniel Cairo y Rubén Granado conducen Radio Fútbol Club. La información de la pasión que mueve a los argentinos la escuchás de lunes a viernes, de 20 a 21 por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Producciones Sobre la Hora tiene el agrado de presentarles El secreto de Poncio Pilatos. Una ficción radial basada en hechos que en estos momentos se están sucediendo en el Vaticano. Con la participación especial de los primeros actores y glorias del radioteatro argentino, el galán de Avellaneda, Mauro Federico, en su rol de periodista, enviado especial de la revista El Guardián al Vaticano, la bella actriz Natalia Palmeiro como la portadora del secreto mejor guardado de la historia y la primerísima actriz, la perla de la plata, Corina Duarte, como la descendiente de Miguel Ángel Buonarroti. El secreto de Poncio Pilatos. No se lo pierda. Con ustedes, los actores. ¿Viste cómo te conté? Capalvo al final me mandó al Vaticano. Yo ya había estado allá, ¿te acordás que? En realidad fue por motivos no muy santos. Fue cuando, bueno, la fui a buscar a Virginia, el amor de mi vida. Pero esa es otra historia, negro, ¿no? Parece que finalmente me encontré con la nota de mi vida. El martes cuando llegué, me llamó la atención un grupo de monjas que estaban ahí protestando por una de las puertas de atrás, ahí en la Capilla Sixtina, ese lugar tan místico, ¿no? Ya que el Papa Francisco tiene tantas ganas de cambiar las cosas que están mal en la iglesia, como dice, tendría que empezar por reconocer que Magdalena y un grupo de mujeres pudo liberar a Jesús antes de morir en la cruz y que juntos huyeron hasta la India, donde pudieron instalarse ahí, en Cachemira, y fundar un movimiento que desde hace 2000 años pelea por multiplicar los panes y los peces. La mina hablaba en castellano, Carlitos, y me parecía que había nacido en la Argentina. En serio, tenía hasta el tono porteño. Mira. Pero la verdad que me impactó tanto lo que decía que no me animé a cortarle el rollo. Tienen que dar a conocer los cuadernos secretos del Mahatma Gandhi, que en su gira por Europa, antes de la independencia de la India, les entregó al Vaticano por la década del 40, en plena Segunda Guerra Mundial. ¿Qué dicen esos cuadernos, señora? La historia de amor de Magdalena y de Jesús, la familia que formaron ahí en Cachemira y la construcción de una comunidad revolucionaria llamada Los Acuarios. ¿Pero usted está segura de lo que está diciendo? No me ofenda, señor, por favor, no me ofenda. No estoy acá porque esté loca o porque quiera prensa. Que dicho sea de paso, jamás nos sacaron en ningún lado. Acá tenemos una copia. Está ajada porque viene de generación en generación. Primero se escribían a mano y desde los años 70 en adelante ya pudieron ser copiadas por métodos tecnológicos. La verdad que no entendía nada, Carlos. Eran todos signos raros, rayitas, que iban y venían. La mina me dice que ese es un idioma, el arameo antiguo. Ella decía la lengua culta que se usaba en Palestina, allá por el año 1. Y también me decía que había otras copias, en sánscrito, en italiano, en inglés, en castellano. También me contó que esos cuadernos incluyen una veintena de principios que son los mismos que siguió Gandhi en toda su vida. Y que la base de su filosofía eran los ideales de esta secta, de, como dijo, los acuarios. Yo andaba medio apurado, ¿viste? Porque para colmo, como siempre, no me habían dado un mango, la revista siempre, ¿viste?, corto para el peso, me habían dado lo que había en caja, y bueno, para variar eso no te alcanza para mucho, y menos en Roma, donde todo está carísimo. Entonces, le grabé la nota, le saqué fotos con este celular de mierda, los documentos, y acá estoy, esperando que se hagan las 10 de la mañana en la Argentina, porque dicen que estas 12 mujeres van a tratar de ingresar a la Capilla Sixtina. Estas minas dicen que ahí adentro va a haber una infiltrada que juega para ellas. No sé, una descendiente de Miguel Ángel, dijeron. No ¿Miguel sé. Ángel? ¿Qué Miguel Ángel? Mirá, supongo que debe ser el mismo que pintó ahí los techos de la capilla, Buonarroti. Esos mismos que un día... ¿Te acordás el Diego cuando le dijo a Juan Pablo que los tenía que vender para ayudar en serio a los pobres del mundo? Eso. Francisco I va caminando con lentitud y con su ya reconocida sonrisa de hombre simple y austero avanza hacia el púlpito. Cuando de pronto comenzó a caer una extraña nevisca sobre las cabezas de todos los presentes. No solamente ahí en el interior de la Capilla Sixtina, sino también sobre los que estaban afuera. en la Plaza San Pedro. No era nieve, era pan de un color blanco luminoso. Algunos aventuraron que se trataba del maná. Y en ese momento de indecible y profundo temor, el dibujo principal que muestra el acercamiento entre Dios y el hombre, ese de los dedos a punto de tocarse, ese dibujo empezó a borrarse, a esfumarse. Los colores se borraron al mismo tiempo que desaparecían las imágenes. Un blanco absoluto, increíble, quedó en ese espacio tan conocido en las distintas geografías del mundo. Fue entonces que se escuchó la voz de una mujer. Una voz que llegaba en distintos idiomas y se hacía entendible para todos y para todas. Esto que estaba sucediendo estaba escrito en los libros prohibidos del Vaticano, entre los primeros textos del Index. Son las profecías de mi lejano abuelo, Miguel Ángel Buonarroti. Desaparecerá el Dios del cielo artificial para dar lugar a las respuestas que vengan de los pueblos de la tierra. Ya no esperarán señales divinas. Es necesario que el Papa Francisco I cumpla con sus promesas. Y debe empezar hoy, porque en estas Pascuas de Resurrección es imprescindible develar el misterio de Poncio Pilatos y el proceso a Jesús. Que le cuente a toda la humanidad que Magdalena pudo rescatar al Nazareno antes de morir. Que lograron vivir en clandestinidad y fugarse a Cachemira, en la India, y perpetuar su linaje revolucionario a través de la organización Los Acuarios. Y además, que el principal elemento para lograrlo es el amor en función de los otros, y que para echar a los mercaderes del templo no se necesitan milagros ni signos cósmicos, solamente la conciencia y la propia fuerza de los que son más en cada lugar de la tierra. Es necesario que usted, Francisco I, le diga a la humanidad que el creador de la religión oficial de los imperios fue Poncio Pilatos, para hacerle creer a millones y millones que lo único posible es la resignación ante la fiesta de unos pocos. Esto se terminó. Acá están los cuadernos. Esta es la verdad. Cuando la guardia suiza estaba a punto de aprisionar a la mujer, hubo una señal firme. Una señal firme que llegaba del nuevo Papa, ese que llegó del fin del mundo. Lo que pasó después forma parte de este presente. En estos momentos, los cronistas de todo el mundo que estamos acreditados en el Vaticano hablamos en voz alta. No podemos dejar de contar algo inédito y más que histórico. El Papa Francisco Jorge Bergoglio se acerca a la señora. Se lo nota serio, pero no está enojado. Le pasa el brazo derecho por la espalda. Le pide el micrófono. ¡Atención, argentinas! ¡Atención, argentinos! ¡Atención al mundo entero! Estamos por ser testigos de un hecho increíble. Habla para el mundo el Papa Francisco. Hasta aquí El secreto de Poncio Pilatos, una ficción radial basada en hechos que en estos momentos están sucediendo en el Vaticano, con la participación especial de los primeros actores y glorias del radioteatro argentino, el galán de Avellaneda, Mauro Federico, en su rol de periodista enviado especial por la revista El Guardián. La bella actriz Natalia Palmeiro como la portadora del secreto mejor guardado de la historia. Y la primerísima actriz, la perla de la plata, Corina Duarte, como la descendiente de Miguel Ángel Buonarroti. El secreto de Poncio Pilatos. Una producción de Sobre la Hora. Hasta el próximo sábado. ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Ah, Pipeta, ¿cómo estamos? Tremendo. Ahora sí, ahora sí. ¿Quién prepara ahora? Vení, Goicochea, vení. Con una mano atada, con una mano atada y una gamba, te cago a trompada. Mirá. Me banco cualquier cosa. Tirame un penal. Tirame un penal que te lo atajo. Mirá, qué impresionante, el frog. Qué lindo. ¿Pero tiene segunda parte esto? Tiene varias partes. Perfecto. Pues yo quiero más, ¿eh? Ahí quiero más. Y lo hará. Una vez cada tanto necesitamos un estímulo de estas características. Mirá cómo están las dos, parece. No, pero sí, aparte sí, junta estamos... toda la gente del programa. No, no, impresionante, estamos todos ahí. Emilio, un fenómeno. Atrás. Muy bien los efectos especiales que no estaban en el guión original, que... el drama. Resistir. Noelia, fenómeno. Sí, está, perfecto. No. Perfecto. Bueno, qué lindo esto. Hay un montón de mensajes que quiero mencionar porque hay una polémica, se ha generado una polémica, sobre todo en Twitter, con el tema del huevo. Ajá. A ver cómo es. Bueno, porque nosotros preguntábamos, recordemos, ¿qué pasa con el huevo? Ese huevo que se introduce dentro de la rosca de Pascuas, sí. Ese que cuando vos la cortás en un momento determinado, te topás con la cáscara, uh-huh. Y decís, uy, claro, cuando lo partís está duro, claro, está cocinado ese huevo. Claro. Bueno, ahora, la pregunta que nosotros nos hacíamos es, si ese huevo se introduce crudo o si ya se introduce a la masa cuando la vas a meter al horno, cocido. Recordemos que Diego Bartolotta nos había dicho, con una precisión casi de gourmet, los huevos se ponen duros en la masa antes de llevar al horno por unos 35 minutos. Pero le salió al cruce rápidamente Fabricio Ferrara, que gritó y dijo, ¡crudo! Mirá. Y se cocina la rosca con el huevo adentro. Muy bien. Todavía no está saldado esto, necesitaríamos que algún experto, la Pocha se ve que no está escuchando. No, parece que no. Porque si la Pocha llama y nos explica cómo hizo la rosca, la de Reyes, la de Pascua, con el huevo, sin huevo. Así que bueno, vamos a ver no si debe podemos ser igual hablar. El tiempo de cocción del huevo. No, que el no, de la no, roca. No. Los muchachos. El huevo duro debe estar. Sí. Adentro. Debe tener algo, ¿no? Él dice Prensa Formosa. Ese huevo es lo más desagradable del planeta, dice. Saludos y felices Pascuas para todo el equipo. Sí, en realidad no pega mucho el huevo duro ahí, ¿no? Como que yo lo saco y lo corto para la ensalada con zanahoria. ¿Qué vas a comer un huevo duro mientras te estás comiendo una rosca de Pascua? A mí me parece que está bueno cuando la cortás ver ahí. Sí. Queda lindo es la y sorpresa, el que le toca está bueno. La sorpresa que tenés. Te queda sorpresa? Bien en una... La sorpresa, el huevo duro. Es rico. El huevo duro es la sorpresa de la rosca. Pero, a ver, no, el huevo se hierve antes y se pone... Venimos de revelar el misterio del universo. No y ustedes me están hablando del huevo de Pascua. Bueno, este debate no está bueno. Pero aparte me parece que se mezcló el huevo duro del huevo de Pascua. Sí, sí, totalmente. O sea, ya no sé... La Lucy dice, no sé si será huevo duro, si será cocido, si estará crudo, pero la rosca que compré en el Coto no trae huevos. Sí, no, entonces obvio. Entonces pone un hashtag que dice, Alfredo, ponele huevo a la rosca. muy bien, sí, Coto, póngale un huevo, déjese de joder. Esa es la de los precios, ¿no? Sí, exactamente. Precio congelado. Exactamente. Laura García Vázquez dice, que no entre en el buque inglés con cargamento de GNL a 3 días del aniversario de Malvinas. Y violando la ley 25.659. Gracias por acordarse de este tema. La ley Gaucho Rivero es esa. Exactamente. Ni más ni menos que la ley Gaucho Rivero. Tenemos también mensajes que tecnológicamente vienen llegando. Una paloma renga los trae. No, ya están acá. Al 4017157. ¿Qué dice? Rolando de Temperley. Yo soy un ateo con un dios aparte que se llama conciencia. Muchos que tienen otro dios le falta el mío. De acuerdo a la conciencia, uno ordena lo que hace. Muy bien, Rolando, nuestro poeta. Muy bien, muchas Virginia gracias. Virginia de Boulogne. Les puedo asegurar que cuando vinieron los soldados lo taparon al pueblo argentino. Argentino ni se enteró, dice. Ajá. Claro, cuando volvieron. Claro, cuando volvieron los soldados, sí, exactamente. Decíamos, sí. Exactamente. Dolores de Lanús, yo aquel día me la pasé llorando, amargada y sufriendo por los chicos que los mandaron al frente sin saber nada. Mucha bronca, dice. Ajá. Fernando de Valvanera, me tienen cansado con el trabajo pastoral en las villas. Propongo que semanal o mensualmente los curas informen en los kioscos que venden droga para que se comprometan los funcionarios con su erradicación. Sí, yo en eso insisto con esto, ¿no? El trabajo pastoral puede ser más o menos importante. Yo creo que cumplen una tarea importante en varios asentamientos. Ahora, si no hay un accionar político claramente direccionado a erradicar estos kioscos y otras tantas estructuras con las que el narcotráfico hoy sigue arruinando la vida a nuestros pibes, es muy difícil. que le reclamemos a la iglesia lo que el propio Estado no está haciendo, con una policía corrupta que vemos cotidianamente está involucrada con los propios delincuentes que debería combatir, con estructuras políticas ineficaces como generosos, por no decir cómplices. Entonces, digo, me parece injusto reclamarle a la iglesia la resolución de problemas que son perfectamente terrenales y que seguramente, si hubiera decisión de verdad de nuestros gobernantes, podrían por lo menos empezar a resolverse, ¿no? Sin dudas. ¿No tenemos más mensaje? No. Bueno, Getusa, mire, nos estamos despidiendo. Ya sí. Apenas dos minutos, tenemos instantes simplemente para un mensaje pascual del licenciado de nuestro presbítero de turno. Yo creo que el misterio de la Pascua es la esperanza. La idea de la resurrección pasa por saber que somos capaces de poder construir un futuro distinto al presente que generalmente nos acorrala en ciertas angustias. Y a mí me parece que la esperanza justamente pasa por lo que intentábamos balbucear en el radioteatro. Saber que nosotros tenemos que ser protagonistas de la historia, que el símbolo de la cruz es justamente el símbolo que impuso el imperio que mató al revolucionario, que lo torturó a Jesús. Por lo tanto, la cruz es el símbolo del imperio, es el símbolo de la opresión, es el símbolo del opresor. Nosotros tendríamos que tener ese símbolo que tenía Jesús en serio y el histórico, que era un pez. Ese pez tenía que ver con la idea de multiplicar la comida, porque justamente el reino de los cielos no está allá arriba, sino aquí. La esperanza quizás pase por ese lado. Ser protagonistas de nuestra historia para cambiar la realidad y que el futuro sea nuestro. No depender de cuestiones milagrosas que pasan muy pero muy lejos y vaya a saber si pasan. Creo que la esperanza está allí, en saber que nosotros tenemos que ser protagonistas de aquello que queremos. Señores, señoras, nos despedimos hasta el próximo sábado. Que tenga unas muy felices Pascuas. Esperemos en familia que pueda disfrutarla. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana aquí por AM 990. Una linda semana por delante. Chau.